un corrido de versos, una decena para recordar a un hombre llamado Jesús Cadena. Andaba Jesús Cadenas paseándose en un fandango, diciéndole a sus amigos: a esa güera yo la mando. Decía Jesús Cadenas: esa güera yo la mando, le daré satisfacción, no se anden equivocando. Decía su comadre Antonia: Chabela, no andes bailando, allá anda Jesús Cadenas y por ti anda preguntando. Un saludo a Jorge García, mi compadre Benjamín. Ahí le contestó Chabela, soltando fuerte risada: no tenga miedo, comadre, ya conozco mi huellada. Pero ese Jesús Cadenas, como era hombre de sus brazos, echó mano a su pistola para darle de balazos. Decía su comadre Antonia: compadre, pase pa' dentro a tomarse una cerveza, que se le borre ese intento. No quiso corresponder por ninguna distinción, cuatro balazos le dio del lado del corazón. Decía la güera Chabela, de lágrimas derramando: véngase prieto a mis brazos, sígueme Jesús amando. Andaba Jesús Cadenas más enojado que un gallo: esas trenzas de Chabela son riendas pa' mi caballo. Ya con esta me despido, abrochándome una espuela. Aquí se acaba el corrido de Cadenas y Chabela.